Tú hablabas de dolor, ¿no? Yo te puedo hablar de todos los dolores de tatuaje. También Kika tiene varias zonas, porque el cuerpo tiene muchos lugares diferentes de umbral del dolor, ¿no? Hay partes que son muy poco dolorosas, hay partes que son muy dolorosas, pero todo duele. O sea, a mí a veces la gente me pregunta, y odio que me pregunten, ¿me va a doler? Pues es lógico que te va a doler, ¿no? Te van a perforar. O sea, no es como una aguja. No es como si no supieras a lo que vas. Claro que sabes a lo que vas. Cuando te vas a tatuar sabes que te va a doler porque son agujas. Entonces, yo odio que la gente me pregunte, ¿me va a doler? Más bien es bueno que pregunten, ¿cuánto me va a doler, no? Si no tienen tatuajes, yo puedo dar una idea. Si tienen tatuajes, me pregunto, ¿cuánto me va a doler en comparación a lo que ya le dolió? Aunque también según la gente, ¿no? También hay gente que es más machina y hay gente que es súper chillona. Sí, no, hay gente que ni pregunta, ¿no? Yo tengo un cliente, no me acuerdo. Este güey. El cliente. Este güey. Este güey va diario. ¿Cómo bueno, se llama este güey? Bueno, era dueño de un bar, ¿no? De gays. No me acuerdo cómo se llama este güey. Él va y se duerme cuando se tatúa. Es el único que se duerme. Se duerme. Está cabrón. Tengo que despertarlo, o sea, Quique, ya me acordé. Quique, ya acabamos. Ya abre los ojos todo dormido. Yo no lo creía, ¿no? Cuando me decía, no, pues déjame duermo. Ah, sí, güey. Yo tengo muchos tatuajes y no te puedes dormir. Él sí lo logra, porque su umbral de dolor es muy grande. Está cabrón. Y es toda la espalda lo que tiene. Oye, no, güey, pero a las viejas también nos duele. Claro. Oye, Mick, has tatuado sobre cicatrices. Sí. ¿Y qué tal? Se supone que las cicatrices tienen como más sensibilidad. Sí, se llama más. de esta que de aquella. Es que yo tengo una cicatriz. Que la atraviesa. Y siempre se me ve. Siempre que me siento se me ve. Pues me quiero tatuar allá. No, pero retomando lo del dolor, dime los tres lugares donde más duele. Obviamente después de las partes genitales, que es obvio. Pero los tres lugares donde más duele, que dices, en regla, obviamente, por excepciones. De lo que la gente se tatúa. Sí, que dices, güey, esos tres lugares, está cabrón. Sí te va a doler. Bueno, de los tres lugares. De lo que comúnmente se tatúan, porque yo me tatué, por ejemplo, tengo la cara y tengo aquí en las orejas, ahí me dolió mucho, en la parte de donde está la orejita, el lóbulo de la oreja, ahí dolió muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero esa parte no se la va a tatuar mucha gente. Pero, por ejemplo, las costillas, la parte alta llegando a... Aquí se tatúan mucho, al pecho, esa parte duele mucho, mucho, mucho. ¿Qué más será? No duele tanto. Ay, imagínate, te hacen la mastografía o cómo, la mamografía. Te las apachuran. Y te la aprietan acá bien machín, sí. ¿Tú crees que? La menos dolorosa es el brazo. El brazo es lo menos doloroso. Sí, esta parte del hombro, el brazo. Esa parte es... Sí duele, pero es a mí me han tatuado todo esta parte y hubo un momento en el que no sentía nada. O sea, sientes los golpes, pero más no sentías. Ahora, también cabe decir que cuando te están tatuando al principio te duele un chingo, pero después de un ratito se te empieza a adormecer la piel. Sí, entonces se empieza a dormir. Ya no sientes tanto. Hay un periodo de paz en donde te duele, pero no tan cabrón. Y ya cuando es mucho tiempo, después de un rato que ya tienes madreado en el área, entonces otra vez te empieza a doler, pero un chingo, porque sí. Ya traes lastimado. ¿Has tatuado el escroto? No, nunca. ¿Cuál es la parte más extraña que has tatuado? La más extraña... un clítoris. No, qué miedo. ¿Y qué tatuaste? ¿Qué le pusiste? El smiley face. No mames, ¿para eso sufriste tanto? Y claro que la vieja verdad. Una florecilla, ¿verdad? No, pues sí. Yo no veía. ¿Gritaba o qué hacía? Yo no veía. Era una señora, ¿eh? No era una mujer. Yo no vi que hiciera cara de dolor. Era linfómana, yo creo. Pero, o sea, se hace cara de dolor, pero... Tolerante. Ese clítoris, es como, yo tengo perforado el pito y me dolía más no poder. Y yo pensé ese día, no manches, ¿cómo va esta señora? ¿Qué va a hacer, no? Y muy tranquila, yo siento que sí se la pasó chido, porque, pues imagínate. Imagínate. Oye, pero a ver, entonces tú no tienes excepciones que digas, aquí no te tatuó, carnal. O sea, sí, el aniceto, ni de chiste, carnal. Sí, yo estoy bien loco, a mí me vale más. Sí, o sea, donde sea, te desinfectas el triple, sí, y vámonos para adelante. Me gusta, siempre me ha gustado hacer cosas muy locas, en el arte, hasta experimentar cosas muy locas para hacer arte. Prefiero mi arte. Y si llegaran a pedirlo, sí lo hago. Si te llegan a pedir que te tatúen les tatúes el aniceto y te preguntan y te dicen, oye, ¿me dejas agarrarte acá el paquetín? ¿Cómo, por qué o qué? No, pues es que quiero estar seguro de lo que me estás metiendo son las agujas. Oye, ¿y si has tatuado obviamente pitos? No, nunca. Te dan asquito. ¿Te tatuaste el tuyo? Yo me quiero tatuar una mosca. Una mosca, sí, carnal, para que te la traigan a manazo y manazo. Sí. Mira qué listo. Mira qué listo. Sí, Mascari. Mátame la mosca. Mátala, oye, mátala, mejor, mátala. Mejor tatúate una paleta de hielo. Una lollipop. Una paleta de hielo verde. Chúpela, chúpela, mamá. Un barquillo de nieve. No, pero de una mosca sí se me hace como que sería algo chido en el pito, ¿no? Bueno. O sea, que esté parado y la morra te vea como que, ¿qué onda? No, ahí tienes algo y ya ve que es una mosca. Para que se acerque a ver qué es. Es como algo curioso, ¿no? Oye, ¿qué es lo más pinche mamón que está todo? Así que dices, nada, se pasa. Digo, cada quien. Yo tengo la teoría de que todo mundo es libre de tatuarse lo que se le hincha un huevo. Allá el pendejo que se tatúa a Piolín, pues qué pendejo. Yo puedo decirte, pero pues si le encanta a Piolín, es muy su pedo, ¿no? Los tatuajes son un gusto personal. Deben de ser para ti, no para la banda. Yo pienso que es un error tatuarte para que la gente te diga, ¡ay, qué padre! O sea, es un regalo. Sí. Yo así lo veo. Es un regalo para uno mismo. Un tatuaje es algo que te estás regalando. O sea, es algo que vas a llevar toda tu vida. Sí, aparte es algo bien personal, ¿no? Sí, ¿no? Porque yo a toda la gente se lo digo, porque es lo único con lo que te vas a ir a la tumba. Es lo único. Probablemente, porque pues ya hay... Sí, no, hay técnicas. Pero el registro ahí está. Nunca se va, no se quita por completo. Eso es una mentira, no se quita por completo. Sí, o sea, no es eso de que... Además que... Con el láser este, el alejandrino, sí, no, y el HD no sé qué, el ND-Jag o el de rubí. Sí se puede, pues incluso si lo quieres quitar totalmente, pues con una cirugía, quitas el pedazo de piel y te injertas otro pedazo. No, manches, qué dolor. Pero no es la onda, ¿no? La onda no es esa, la onda es que a mí a veces me han pedido cosas muy raras, una botella de Coca-Cola... Un bolillo, cosas chistosas que tú dices. Un bolillo, pero mira, yo tengo un taco. Ah, el Mick tiene tatuado un taco. Oye, en su brazo. ¿Quién te tatúa a ti? Pues han sido muchas personas, han sido camaradas. Por lo general entre tatuadores nos tatuamos entre amigos y es más como compartir. Y uno como tatuador, yo por ejemplo, yo soy un coleccionista de tatuajes, porque tengo tatuajes de muchos tatuadores y voy a tener tatuajes de muchos más. Entonces, tu pues cuerpo ya ni tanto, ya tu no cuerpo, te andan cabiendo. Machín, yo ya te veo medio cuerpo, repleto. Tu cuerpo llega a ser. Tu cuerpo llega a ser una. No, la cabeza no me quiero tatuar. Pero del cuello hasta abajo, todo. Todo, todo. El pito no sé, pero. Sí, la plata también quiero. Tengo unos planes para hacerme la frente del pie. No, ese yo creo que. Ajá. Las manos, también pronto me voy a tatuar las manos ya. Machín, entonces, sí, yo conozco muchos tatuadores que no tienen como cualidades para tatuar y son buenos tatuadores, pero hasta ahí. Yo tengo como una diferencia, como dos diferencias, dos categorías, los tatuadores y los artistas del tatuaje. O sea, que sea así como creativo también la onda, ¿no? O sea, de que de ti digas, no, pues mira, ¿por qué no te hacemos mejor esto, mejor lo otro? No que te lo hagan tal cual, así, bien pinche, pues no. Sí. Es que es mucho talento, porque yo creo que también alguien que sepa dibujar bien riata no forzosamente sabe tatuar. No es lo mismo dibujar papel que dibujar piel. No. La piel es distinta, tienes que manejar la aguja, tienes que saber manejar los colores, tienes que saber en qué tonos de piel van o qué cosas, o sea. Pero si tienes que tienes tienes pues, lo correcto. Sí, realmente no tienes que tener la facilidad para eso, porque te digo, hay tatuadores que nunca han tenido nada que ver con el arte, nada que ver con nada de eso. Entonces, llegan a ser muy buenos tatuadores, pero no llegan a ser trascendentales, ¿no? Porque el tatuaje es calcado. Realmente muy poca gente se tatúa a mano alzada. Sí. Que sí lo hacen los artistas. Yo ya casi todo lo que hago ya lo hago a mano alzada. O sea, casi ya no todo. Haces como los bocetos así que calcan. A veces cuando son cosas muy reales o cosas que tienen que tener patrones muy específicos, sí hago un stencil y lo demás lo hago, se llama stencil, la calca. Okay. Y lo demás lo hago a plumón. Pero si puedo... todo lo hago ya de preferencia plumón, porque es como más artístico, ¿no? Es directamente de mí a ti, no, si te tatuó a ti. Así no hay un intermediario entre eso, el arte es directo, así como me sale a mí, plumón y máquina, y vámonos, y como quedó, ¿sí me entiendes? Y eso es como más chingón. No hay borrón. Y con el stencil puedes, lo pasas, si no te quedó, lo borras y lo pasas de nuevo. Y de esta manera. Se llama freehand esa técnica, que es a mano alzada. Sí, porque por ejemplo todavía en Miami, ahí todavía utilizan los, ¿cómo me dijiste? Los stencil. Stencil. Todavía lo utilizan. Bueno, yo pero esos güeyes, eso, ¿no? Sí, sí, a ver, de tatuador experto y conocimiento, porque luego caemos en muchos temas que hemos tratado en el podcast, caemos en cuenta de que lo más comercial uno lo cree cabrón y a la hora no son tan buenos. ¿Esos güeyes son buenos o realmente es más la faramalla que le hacen a esos cabrones? No, sí son buenos. O sea, por algo están ahí, ¿no? Pero no son los mejores. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué opinas de Kat Von D? ¿Qué opinas de todos ellos? Por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, Kat Von D, sus rostros y que esto y que el otro, ¿no? Y tú dices, tú los ves, están muy bonitos, pero a mí, tengo un compa Scrappy 1, que es mexicano. Para mí es muchísimo mejor que Kat Von D. O sea, Scrappy hace cosas mucho más cabronas en realismo, en rostros, composiciones más cabronas que lo que he visto de Kat Von D. Entonces, ellos de Miami Ink sí son buenos, pero no son los mejores. No son la mamada, o sea, es más lo que te venden. Sí, no, yo si tú me dijeras, tú haz un programa, o sea, mete a los artistas que más te gusten ahí, a ese programa, no, hombre. No estaban. Conozco. Oye, sí, por ejemplo, yo estaba leyendo lo de Samuel O'Reilly. O'Reilly. Que él fue el que inventó la máquina para tatuar. ¿Sabes de dónde viene? O sea, la máquina de tatuar, el que tuvo Thomas Edison, ¿no? Ajá, Thomas Alva Edison fue el Thomas que Thomas Alva Edison fue el que fue el, o sea, de ahí se tomó como el prototipo de. Ajá, o sea, él tomó el prototipo. ¿Cómo? Sí, sí, después de 7000 intentos. Órale. Es de ascendencia de Zacatecas, dice el boss. Sí. Bueno, pues aquí dice que Thomas O'Reilly. All right. En 1891, se inspiró en la máquina de Thomas Alva Edison y hizo la máquina para tatuar. Yo te preguntaría, ¿crees que hay alguna tendencia? Digo, a lo mejor es una pendeja mi pregunta porque seguramente hay talento por todo el globo terráqueo. Pero tú que estás en contacto con artistas y con chingones, ¿ves alguna tendencia de lugares que digas, sabes qué, en América del Sur, en Argentina, acabas de estar hace poco en Argentina? Sí. O no sé, el mexicano, los canadienses o la chingada, no sé. Ahorita, en este momento contemporáneo, esos güeyes están despuntando y están haciendo cosas bien chidas. ¿O realmente está como el talento totalmente regado por todos lados y no hay como algún patrón marcado? Sí hay como tendencias. Yo creo que, por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos, o sea, los tatuadores mexicanos tenemos un toque. Yo me di cuenta en Buenos Aires porque yo no había salido del país y no había conocido artistas en extranjeros en su tierra, ¿no? Estuve en Buenos Aires y platicando con muchos artistas, ellos me pedían que les hiciera cosas muy mexicanas. Y cuando los tatuaba, decían, oh, es que ve la sombra a los mexicanos, o sea, y yo me di cuenta y comparé como el arte de nosotros los mexicanos, tenemos ya como un toque por ser mexicanos, pero para mí, por ejemplo, para mí ahorita los más cabrones, que están bien cabrones, son los brasileños, y no es que sean unos cuantos, yo conocí como a 10 en la convención, pero he visto trabajo de cientos de más brasileños y están bien cabrones. El primer lugar, al mejor del día de esa convención, lo ganó un aprendiz de un tatuador. De un ni tatuador siquiera tatuador brasileño. O sea, era aprendiz. El morro era un aprendiz que tiene 14 años y tiene 2 años tatuando y ganó el primer lugar. Oye, pero ¿cuál es? Sí, fue una convención, la convención de Buenos Aires. ¿Y cuál es el punto de partida para que digas, estos güeyes están bien cabrones? O sea, ¿en qué te basas para la técnica decir eso? El morro todo lo hace freehand, no hace nada con stencil, todo lo hace así directamente. Todo eso cuenta, ¿no? Su técnica que tiene, la rapidez con la que lo hace. Porque hay muchos que trabajan muy rápido, pero muy mal. Él trabaja muy rápido, pero bien eficaz. O sea, sus sombras muy bonitas, las gamas muy bonitas, la utilización. Bueno, es que lo que pasa es que para responder la pregunta que dices tú, uno tiene que tener conocimientos de arte, ¿no? O sea, no puedes decir, él es muy buen tatuador porque está bien chido. No, debes de tener como un fundamento y decir, bueno, ese tatuaje a mí me gusta y yo creo que es chingón porque tiene esta composición, tiene esta, utilizo los fríos con los cálidos, utilizo estas texturas, ¿sí me entiendes? El estilo el que esté utilizando también, que digas, bueno, utilizo una técnica oriental. Se basó en el tigre que está parado en la piedra por esto y luego los vientos, las aguas y abajo está pasando el pez por esto, o sea, todo eso son cosas, es todo un rollo en el que tú puedes decir, ese güey es un buen tatuador. Aquí el problema en México, y eso voy, que es muy importante, que la gente no tiene conocimiento realmente de lo que es el arte del tatuaje. Uh-huh. En Argentina, o sea, muchos güeyes de los que estaban ahí, ni siquiera, güeyes que ni siquiera tienen tatuajes, conocen un chingo de tatuadores y conocen, dicen, no, sí, que de este güey, que de este güey de allá, que de este güey de acá, y esa técnica, este estilo, y utilizas estas agujas por esto, y se utilizan estas agujas por esto, y esta tinta por esto, güeyes que no tienen tatuajes, y saben del por qué. Entonces, el problema aquí en México es que la gente no conoce realmente. Sigue. Sí, pues es que como estamos en pañales, la neta, todavía. Sigue habiendo, y lo digo en carne propia y tú desmiénteme, sigue habiendo un chingo de discriminación. O sea, está abriendo paso este pedo porque ahorita ya ves cada vez más gente de todos los estratos y de todos los gustos y de distintos empleos, profesiones, edades, que recurren al tatuaje, ¿no? Como una expresión personal. Pero sigue habiendo, y yo lo sostengo, discriminación, y sigue habiendo un prejuicio, sí, en México. Claro. Bueno, a nivel mundial, pero en México está muy marcado. En México está del país, más marcado. En donde en muchísimos empleos no te los dan por tener tatuajes. Muchísimas pinches viejas pedorras, y lo digo por experiencia, te ven tatuado y, ah, ese güey es un drogadicto, o esa vieja de ser bien puta, está tatuada, ¿no? Ese güey, sí, ha de muchos, estar todo el mira, día. Mira, no vayamos muy lejos. Ahorita, en la nieve que compré, me la dio y se me olvidó pagar. Entonces, cuando me la dio, yo hice como que ya había pagado. Y le dije gracias. Y me salí. Y o sea, cuando dije gracias, dijo sí. Y se quedó así. Le dio así. Miedo, dijo, este cabrón. Le dio miedo roba. A mí, ¿no? Ajá, me está robando. O se ve sin pagar y no dijo nada. Entonces ya fue, dije, le volteé y le dije, ¿por qué? Ay, perdón. Dije, ¿por qué no me dices que no te pagué? No, es que. No. Le di el billete y luego. Le dije, ¿por qué no me cobraste? No, es que... Le digo, ¿no me ibas a cobrar o ibas a dejar que me fuera sin pagarte? No, es que... Y se quedó sí, pasmada, sí, se ¿no? Se quedó entonces, con el pues miedo. O sea, llega un vato con tatuaje, claro, en la cara, tatuaje en el cuello y en las manos, vida loca en los dedos. Pues ella automáticamente, por la educación que ha tenido, por todo el ya sabes, ¿no? Toda la mala información de la que hablamos, pues su mente solamente registra tatuaje, delincuencia, tatuaje, este güey me está tumbando, tatuaje de Mara, tatuaje Z, tatuaje exacto, Chapo. Ese es el punto precisamente, porque ahorita por la fiebre que hay, la neurosis, o sea que todo mundo tiene así el pedo de miedo del narco, también lamentablemente si ves a mucha banda de eso está tatuada, sí. Entonces tú ves un cabrón tatuado y luego lo asocias también con, sí, el narco, o sea no tiene nada que ver con que la vayas a tumbar o la chingada, no, o sea te ven tatuaje narco, ajá, tatuaje sicario, así, sí, textual, o sea eres matón sicario y más porque aquí a los alrededores hay varios, entonces pero yo voy a defender, no, o sea digo no está no, no digo yo, que esté yo bien, sé, ¿eh? Yo sé que estás haciendo el comentario y no, o sea, no la afirmación, claro, o sea es una pendejada, pero es una neurosis que vivimos, ¿no? Pero yo voy a decirle a la gente que piensa eso, váyanse a la verga, no mamen, o sea ocupen realmente poquito de suceso. Vamos a ser honestos, cuánta gente en corbata impecable peinada y en puestos honorables o en empleos o profesiones honorables conoces que es una mierda de persona. O sea, yo lo defiendo mucho. La calidad humana no se mide con eso, güeyes. No mamen, o sea, ¿cómo te va a hablar eso de que una persona sea buena o mala? Puede haber rateros que no tengan un puto tatuaje y que te roban en traje. Y que o que te roban a la tienda. O que te roban en camisa polo. O sea, hay un chingo de gente mierda que no tiene... ¡Luis Armando! Que no tiene índices... Índices de tatuajes, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tienen este tabú? O sea, eso no te hace, y yo lo digo porque orgullosamente he escuchado a mi mamá defendernos. A mi mamá le han dicho muchas señoras copetonas, ¿no? Oye, ¿no te da cosa que tus hijos estén tatuados? Y mi mamá les contesta, y mi mamá no tiene un solo tatuaje y en su vida se va a poner, porque ella no es de ese estilo. Mi mamá simplemente dice, ¿sabes qué? Mis hijos son buenos. Mientras sean buenos, sean buenas personas, no ojos de mamá cuervo, pero mientras sean buenas personas, a mí me vale madre lo que se rayen y se pongan. O sea, tú no quieres a alguien por el empaque, ¿no? O sea, vamos dejándonos de prejuicios y pendejadas. Seamos honestos, vamos usando el raciocinio básico en donde dice, si alguien, y claro, no estoy diciendo que si no estás tatuado eres un pendejo, claro que no, pero hay de todo, ¿cómo te puedes guiar por algo como el aspecto físico y algo que es expresión personal y decir, ah, ese güey es malo, esa vieja es puta o ese güey se droga. Hay muchísimos drogadictos que se la pasan en el antro y se meten raya tras raya y no tienen un pinche tatuaje. Y son los peores. Son los peores, los más atascados. Y hay mucha gente tatuada que es gente de calidad y que es gente humana. Y que así como aquí el compañero, que siente que no se mete y que nada. Come mucha nieve. Y que come nieve en vez de drogarse. Antiborra de carbohidratos, de pistache. Exacto. Va a comprar pisto, entonces comprar vamos nieve. Vamos ayudando a que la gente, digo, yo sueño con que un día los tatuajes no tengan que ver con tu empleo laboral y que pueda haber abogados y doctores tatuados y que sea un pedo sí totalmente hay, personal. Sí, hay, sí, hay, sí, sí los hay. Es que ahorita pero todavía está... es, el pedo está muy escondido. O si vas a un trabajo y dices, ¿sabes qué? Me voy a poner un tatuaje donde no se vea. Para precisamente que no me porque yo en un futuro no quiero tener pedos en mi trabajo porque sé que los hay. Claro, pero esperemos que un ¿no? día deje de ser necesario ocultarlo, ¿no? Sí. Y que la gente llegue a ese punto en donde ya valore la calidad humana en muchas otras cosas, no en los tatuajes. Pero mira, si yo voy a eso. Ahorita en Estados Unidos está viviendo un momento que es con el que soñamos nosotros. Está bien triste que yo como tatuador quisiera vivir ese momento aquí en México. Lo que pasó aquí en Estados Unidos fue que los señores de ahorita que tienen 50, 60, 70 años, ellos hicieron lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, lo que yo, Kika, su familia. Los boogies, ¿no? ¿Cómo les llaman los de estos? Los boogies. Sí, son las personas que ahorita tienen 70, sí, 70 60 más o menos. Años y que ya empezaron ellos, a emigrar a otros países, a comprar tierras con su dinero de sí, su retiro y ya empezaron a hacer. Ellos fueron cosas. Los que empezaron, o sea, ellos dije, así como yo. Yo un día hace poco, o sea, hace unos años dije, yo me quiero dedicar a esto y lo voy a hacer con todo mi corazón y a conciencia. Que esa conciencia, que estoy consciente de que estoy haciendo algo. Que me va a perjudicar, no me ha perjudicado en mi moral, porque yo sé bien quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, pero ha sido muy difícil este camino, ¿no? O sea, ahorita hablando de lo de la discriminación, una persona que te puede hablar de discriminación soy yo, ¿no? Que soy tatuador y soy tatuado, y que yo me tatúo mucho por mi gusto de hacerlo y mucho por el gusto de cambiar el país, de cambiar las cosas, porque los señores estos de los de gabachos, ellos lo hicieron a nuestra edad, ellos dijeron, chinguen a su madre y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo valgo por lo que soy, no por lo que mi cuerpo o mi aspecto dice, ¿no? Entonces lo que mi aspecto dice de mí, claro. Entonces yo quisiera que esto cambiara. Yo no lo voy a vivir. Yo estoy consciente de que no lo voy a vivir yo. O sea, pero mis hijos lo van pero a vivir. Bueno, estás es lo que es a lo que yo voy, que yo en todos lados y Kika me conoce muy bien. Sabe la persona que soy. Yo a todos lados a los que voy los porto con orgullo y sin ningún miedo los pongo. No los escondes. Me paran los federales. Cuando voy viajando, viajo mucho y a veces me han bajado de los retenes. Que me han bajado del camión de estar dormido. Bájate y baja tus cosas en la madrugada a revisar todas las cosas para ver qué traigo y me encueran para revisar todo y yo cuando bien firme, ellos son ¿no? los que lo traen. Yo nunca bajo la cabeza. Yo siempre así bien firme. ¿Qué haces, no? Pues yo soy tatuador, soy artista y esto y lo otro. ¿Y de dónde vienes? Vengo de acá, voy para allá, yo me dedico a tatuar, no hago nada más. ¿Y qué traes? Traigo mi material de trabajo nada más. Bien firme, ¿no? Porque también eso es lo que ellos tienen que ver. Tienen que ver que no por estar tatuado eres un delincuente, ¿no? Claro que lo hay, eso no lo podemos negar. Estamos llenos de delincuente, como Kika dice, de delincuentes de guante blanco, de políticos que corruptos que se están chingando la lana a diestra y siniestra y no tienen un puto tatuaje, ¿no? Imagínate, sí, imagínate. El boss le pregunta a mí que si no se encabrona cuando se ¿sabes? Topa con este tipo de situaciones. No lo hago contento, güey. No lo hago contento, sí, o sea, claro que lo hago, me refiero a que lo hago firme en el sentido de que me pongo duro. Siempre me pongo bien estricto en eso, o sea, de a ver y tus cosas y yo, ¿por qué lo vas a abrir si no he hecho nada? Es que no estás tatuado, ¿para quién perteneces? No, yo no soy de nadie, carnal. Yo vengo, soy aguascalentense y soy tatuador y nada, y busca lo que tú quieras, si no vas a encontrar nada, le digo, no pierdas tu tiempo. Les cuento una anécdota rápida. Me han pasado muchas cosas, ¿no? Mucha discriminación, muchas cosas, pero una que a mí mucho me dejó muy marcado en mi vida fue un día en Walmart. Yo compro muchas cosas de lo que utilizo ahí, papel y cosas así. Entonces estaba yo ahí en el carrito, aparte compré lo de la casa, compré lo, cosas de los niños. Entonces llevaba el carrito lleno de cosas, ¿no? Entonces, saludos a tus niños. Salido, ya están dormidos, pero ahí están. Entonces, ya tenía yo un rato que desde que entré vi un güey que me venía siguiendo, ¿no? Y es muy común que cuando entro a los centros comerciales siempre me ponen un güey para ver si no yo estoy robando, ¿no? Entonces, tenía un rato ya checándolo ese güey que me estaba siguiendo. Hasta que me harté, dejé el carrito y yo nunca digo nada. Sí procuro yo mantener, procuro demostrar con actos. Tu educación. Me van a seguir al final, van a ver que voy a pagar y va a ser como con guante blanco, ¿no? Así, ándele puto. Pagué una feria en donde tú trabajas. Y me seguiste como pendejo 2 horas y al final no fui un ratero. Pero ese día me colmó la paciencia ese güey. Entonces puse el carrito así, lo acomodé para no estorbar y me le acerqué. Y le dije, mira carnal, yo sé que me estás siguiendo. Le dije, pero no pierdas tu tiempo, güey. Saqué la cartera y le enseñé el dinero. Le dije, traigo dinero para pagar. Es estúpido que no traigo dinero, piensa que te estoy robando. No, no, que puedes. Bien sacado de onda, ¿de qué me estás hablando? Le digo, mira, desde que entré me viste, vi que me estaba siguiendo. Sé que tú eres de seguridad, no es la primera vez que vengo aquí. Ya te he visto que eres de seguridad aquí. Entonces, evítate seguirme aquí y sigue otros güeyes. Entonces le dije, mira, y le señalé un güey que andaba trajeado. ¿Cómo ese güey? No porque tú veas que yo estoy tatuado, no porque tú veas que estoy guango, que me peino de una tal manera, tú pienses que yo soy un delincuente. Me vi como un poco mamón y le dije, te aseguro, güey, que tengo más dinero ahorita en mi cartera en el banco que tú y varios de los trabajadores juntos. Y se quedó bien sacado de onda. Entonces le dije, ¿por qué no sigues ese güey? A un güey de traje. Está disfrazado, eso fue bien. En eso el vato va saliendo, güey. Va saliendo y lo siguen y lo atoran y ya traía varias botellas y unos cerrones clavados. Nah, el de traje. Entonces el güey se me quedó viendo ese güey como diciendo, ah, cabrón, imagínate, ¿qué pedo? Imagínate la reacción de sí, ese güey, claro. Que yo se lo dije, o sea, yo tomé lección sota, ¿no? Yo tomé de pura mamada latinaste. Yo tomé un güey al azar, o sea, así como le dije, ¿por qué no? Le dije, no vas a encontrar, ¿cómo? Este güey. Yo agarré un güey al azar, dije, o sea, dije, yo le dije a ese güey, yo no, ¿para qué me sigues a mí? ¿Por qué no sigues a ese güey? Entonces fue cuando volteó. Y yo lo seguí, ese güey siguió diciendo que no, lo seguí con la mirada. Eso es de Dios, ¿eh? Sí, eso son como lecciones bien duras para uno, ¿no? Como que te reafirma de seguir vigente en lo que estás haciendo. Entonces el güey salió, ¿no? Y vi que otro ya lo andaba siguiendo, ese vato trajeado, un señor como 40 y 50, trajeado. Y traía unas botellas de alcohol clavadas en el traje y unos desodorantes. Toma, cabrón. Entonces, pues a lo que voy es que hagamos este cambio todos. Hagámoslo, o sea, todos, ¿no? Todos los que les gusta el tatuaje. Sin... Y a los que no les gusta. Pues, sí, ahí está la lección, respetar, ¿no? Ahí está la lección, banda. Respeten a las personas y no juzguen por las apariencias. Eso es algo que y no aplica nada más en los tatuajes, digo, oye, es el no, tema, pero aplica en general. En la forma de vestir, en los piercings. No es tolerancia, es respeto. Claro. Tolerancia es aguantar, otra cosa es respetar, exacto. Buena observación. Claro, o sea, no tiene que ver, sí. Sí, lo tolero, lo aguanto. Madres, o sea, no, respétalo. Si a ti te gusta Martín Rica o Panda. Te respeto si te gusta, claro. Panda, aunque valga verga. Muchísimo. Por ejemplo, yo soy abogada y para ir a trabajar, sí, pues hay que, se tiene que ir vestido, pues, de traje o de camisita, bueno, así, ¿no? Con el disfraz. Bien, con el disfrazote. Obviamente, si tú llegas así con tatuajes o vestido, pues, así como te gusta, no sé, si yo quiero llegar de pants, se tardan muchísimo en atenderte, digo. Aparte de que se tardan mucho en atenderte, yo creo que se tardarían muchísimo más. Y es entonces, diferente el trato, el trato muy es muy diferente. Muy diferente, o sea, yo he llegado a litigar vestida, pues, de jeans, de sudadera, así como yo me... Casual. Despeinada, casual, así como yo soy. Y la verdad es que conmigo se tardan muchísimo. Cuando llega un güey trajeado y de volada, y llegó una hora, si quieres, después de mí, y lo atienden de volada, entonces dices, pues no se vale, ¿no? Porque todos estamos haciendo el mismo trabajo. Mira, eso es normal, y digo, por ejemplo, en mi caso, y voy a ser muy breve, o sea, yo soy maestro en universidad, Y si a huevo te van a decir, o sea, tienes que ir de cierta manera, la fregada. Los mejores maestros que tuve siempre fueron como se les hinchó la gana. Y así, o sea, yo, o sea, procuro ir por lo menos fajado, pero a veces voy de traje, a veces voy en, o sea, hoy fui a dar clases y traigo jeans, traigo camisa, la otra vez me fui de playera, no tiene nada que ver y mis alumnos saben quién soy por lo que enseño, ¿no? O sea, sí. no tiene que ver. Y lógicamente ahí te dicen mucho, pues es que te agarran la confianza porque te ven chavo. Para empezar, estoy chavo y te agarran la confianza porque no nos llevamos muchas. No, bueno, más o menos tengo. No, todavía no llego ni al tercer piso. Pero a lo que me refiero es. ¿Qué es eso, Bucana? Llegan O sea, se agarran más confianza, pero la misma línea que tú pongas y la misma, o sea, la misma personalidad, no tanto, o sea, ojete, sino la misma personalidad de quién eres, te va a dar tu lugar, no como te veas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la oportunidad que debemos dar con el respeto, no con la tolerancia, que es diferente. Claro. Sí, aquí es la lucha, ¿no? Demostrar que la gente valore a una persona por lo que es, no por cómo se ve. Exacto. Así de fácil. En la uni tengo un camarada, Yumanji. Saludos al Yumanji porque él también ha hecho gran labor en esto. Él es maestro ya de la universidad y tiene su brazo hasta la muñeca y él luchó. O sea, él desde el principio dijo, yo todavía no terminé la carrera y dijo, yo voy a hacer algo. O sea, aunque esté tatuado, yo voy a demostrar y hoy es maestro de la universidad. Entonces, ese tipo de gente aporta mucho, ¿no? Eso aporta mucho porque son los que hacen el cambio, que demuestran que no importa el físico, ¿no? Lo que importa es lo que está acá dentro en la cabeza. Bueno, y como para romper un poquito con el hielo, porque creo que este tema nos da para mucho, digo, ya tenemos un muy buen rato grabando y nos faltaría yo creo que otras dos horas por hablar y tocar puntos y temas. Pero para romper un poquito el hielo y cerrar con una ronda de chistes, porque nos gusta despedirnos a menos. Yo te preguntaría, la pregunta obligada sería, ¿qué estás hasta la madre de tatuar? Que dices, puta madre, si me piden otra vez tatuar. O sea, yo sé que lo haces porque eres profesional y respetas. Pero ¿qué dices? En tu gusto personal dices, me caga tatuar putas maripositas. Me caga tatuar estrellas. ¿Te caga tatuar estrellas? Sí. Natalia quería una estrella del tamaño de toda su nalga, carnal. No, yo no quiero una estrella. Te caga, o sea, ya, porque son tantas las que has tatuado. Para romper el hielo, ¿con cuántos tatuajes te vas a rifar para la banda que escucha Mundo Waffle? Mira, te voy a decir la verdad, Natalia quiere que le patrocine el suyo, o sea que basta con que digas con uno. Yo dije, si dice uno, ya la hice. Hago un pseudo concurso y me lo gano yo. Casualmente, a ver quién habla como de Puerto Rico. Y casualmente yo lo hablo. Sobre todo la corrupción andando, ¿no? No, pero vamos a hacer un trato. Que Natalia, digo, ya fuera de micrófono, porque no se trata de acorralarlo al aire, pero fuera de micrófono ahorita se arreglan si es gratis y te lo deja barato, si te cobra más caro por pinche lanzada, ¿ok? Pero nos comprometemos a que vas a tatuar a Natalia y la vamos a grabar y lo vamos a subir. Y vamos a subir tu lugar de trabajo y obviamente pues te vamos a meter el gol. Danos tu teléfono y tu contacto donde te pueden buscar. Si se quieren tatuar, no recurran a esos, y no lo digo peyorativamente, pero no recurran a los cholos de 100 varos, carnales, les van a pegar una infección. Acudan a un lugar donde más vale pagar un poquito más y no es caro, porque en realidad no es caro, Mick, pero que te van a hacer algo bien hecho, que no te vas a tener que volver a hacer o tapar con otro tatuaje, que no te van a pegar nada. Pónganse buzos. ¿En dónde te pueden buscar? Pues ahorita me salí del estudio en el que estaba y estoy tatuando en mi casa. ¿Estás por lo pronto, en mi casa o a domicilio también se puede? Uy. La onda está en que estoy mucho de viaje ahorita. Entonces, pero sí da cita para los días que estás cita, aquí en la ciudad. Ya estoy una semana aquí, estoy fuera un mes o 15 días, estoy una semana aquí. Sí se puede. Entonces, ¿Dónde es más fácil contactar? Por Facebook o por mi celular. Mi celular es 449-118-5583, pero es más fácil por Facebook. 5583. Si no, pregúntenlo, yo tengo su dato también, digo, si a alguien se le fue el número, se los puedo pasar ahí por la página de las niñas. O en Facebook, estoy como Mick Tattoo pegado, espacio dub, espacio vato. Vamos Mick a postearlo Tattoo. También. Ahí es más fácil porque pues donde quiera que ando, estoy conectado. Y por Facebook siempre estoy diciendo, ahora voy para acá, ahora voy para allá. Ah, claro, es tatuador fan de BlackBerry, igual que uno. O sea, trae BlackBerry, güey. ¿Pues tú qué crees que porque está tatuado no sabe usar teléfono o qué? No, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no, Te estoy chingando, mamá. Sí, por Facebook es más fácil porque ahí siempre estoy avisando para dónde voy. Entonces, si digo voy para Veracruz, los de Veracruz luego me contactan. O cuando ya vengo para acá, digo ya voy para el barrio, voy para Aguas y de volada vuelan. Pero siempre sí es un poco complicado agarrar cita ya porque sé, hay mucha gente está que cabrón pescarte a ti. Pero sí se puede. Pero tienes que tatuar a una niña que mí. Más les duele. Pero vas a tatuar a Natalia. Vamos a ver cuándo se puede. Pero la vas a tatuar, ¿sí o no? Simón. Ya estás. A huevo. Cuéntanos un chiste, pinche Mick, porque ya vamos a cerrar el podcast. Sí, y tenemos que contar chistes. Ay, un chiste. Oye, pinche Mick. Híjole, hace rato tenía Mick. Uno y se me olvidó, pero estaba bien bueno. Bueno, yo les cuento uno. Pepito le dice a su papá. Pepito le dice a su papá: papá, me quiero tirar a mi abuela. Maldito hijo de la chingada. ¿No sabes que ella es mi mamá? Ay, sí, tú te coges a la mía y yo no te digo nada. Yo tengo un chiste que a mí me siempre me acuerdo de ese chiste y lo escuché hace muchísimos años, pero cada que me acuerdo me da una risa. Es Pepito, ¿no? Una risa. Está en la clase, está en su clase con la maestra y la maestra dice: a ver, yo quiero que... Y se lo he contado a miles de personas porque me encanta ese chiste, es de mi favorito Pepito. Dice la maestra: a ver, quiero que me digan quién puede meter un hoyo en otro hoyo. Entonces Carmelita levanta la mano. Dice: yo. ¿Cómo Carmelita? Entonces dice: haces con tus dedos, ustedes pueden ver, ¿no? Pero haces un círculo con tus dedos y lo metes en tu boca. Y es un hoyo en otro hoyo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quién puede meter? Dice: ahora, ¿quién puede meter dos hoyos en un hoyo? Y Carmelita levanta la mano. Yo, igualito, ¿no? Haces ese círculo y mete la nariz. Son dos hoyos en un hoyo. ¡Bravo, no, bravo! ¿Quién puede meter cinco hoyos en un hoyo? O siete hoyos en un hoyo. Más bien siete hoyos en un hoyo. Y Carmelita levanta la mano, ¿no? Yo. Entonces, hace un círculo con sus dos dedos y mete la cabeza en el círculo y ya son los oídos, la nariz, la boca. Y sabes, son siete hoyos en un hoyo. ¡Bravo, bravo! ¿No? Entonces, Pepito estaba a su madre de que Carmelita lo supiera todo, ¿no? Ya estaba cansado. Dice la maestra: a ver, más difícil. ¿Quién puede meter nueve hoyos en un hoyo? Entonces, todos se quedan pasmado porque está complicado, ¿no? Nueve hoyos en un hoyo. Y Pepito levanta la mano. Toda la maestra: no, este güey va a salir con sus mamadas, ¿no? Yo sé que no. A ver, Carmelita, no, es que no, maestra, no. No sé cómo. Pepito. Ah, no, le pregunta a otro: tú. No, tampoco. Y Pepito: yo sé. Y le pregunta al otro: no, pues tampoco. Pero y ¿cómo le hace Pepito? ¡Nene, maestra, yo! Entonces, hasta que Elizabeth, Pepito, dinos como... Es muy fácil, maestro. Agarra una flauta y la mete por el culo de Carmelita. Y ya. Y listo. Y son nueve hoyos en un hoyo. Muy bueno. Muy bien, los chistes de los invitados. Préstame el micrófono. Era una enfermera que era gangosa, ¿no? Y dice: familia desde yo pendiente desde te informa que ha muerto. Y la esposa: no me joda ni me jodada, está muerto. O sea, yo tengo una que dice: lo que no te mata te hace más pequeño. Atentamente, Mario Bros. Niño. Ay, les voy a contar. Niña. Natalia. Sí. ¿Qué le dijo una gorda a una gorda? ¿Qué le dijo una gorda a otra gorda? Ajá. Pues no sé, güey, pregúntale a tu mamá. ¡Toma! Claro que se lo sabe porque se lo conté hace rato y se lo apliqué yo primero. Sí, me lo aplicó por lo de la moto, de las mamás. Me la debía porque ella me contó la de la moto que se cayó la puta de tu jefa. Oye, ¿sí sabes por qué los hijos de Broso lloran cuando lo ven venir? ¿Por qué? Porque saben que se los va a cargar el payaso. Mamá, ¿cómo se le dice a las personas adictas al sexo? Ninfómanas, hija. Ay, bueno, es que los pendejos de la cuadra me dicen puta. Oye, llega el esposo. Toc, toc. Y la morra: ¿quién es? Soy el hombre que te hace feliz en la cama. ¡Pásale, vecino! ¡Sas, culero! ¡Ande, puto! ¡Ah, cabrón! Cerremos. Bueno, yo tengo otro muy pendejo, pero hoy se vale, ¿no? ¿Cuál es la Barbie parrillera? La barbecue. Ah, ya sé, güey, me vale madre. Soy la barbecue. Oye, bueno, ¿ya te diste cuenta que tu nombre es arroz al revés? Zorra. Ven, ven, ven. Sí me río, cago, a ver. A ver, Gabriela. Ya no traigo yo chistes. Ya no traigo chistes. Mick, ¿cuál es el pájaro que le gusta mear los carros? El pájaro que me aplaca. El pájaro que me aplaca. Ya no nos sabemos chistes. ¿Qué pues? Mándenos chistes, bandita. Y al grupo o a la fanpage. A ver, los chistes de. Los de hace rato. Ponte la chamarra de cuero. Y cuero se quedó con frío. Cómete la sopa de fideo. Y fideo se quedó con hambre. No pases por los topes. Y los topes no fueron a la fiesta. Ven, ven. Suban las velas. Suban las velas y los de abajo se quedaron sin luz. Todos ven, a Babor ven. Y Babor quedó embarazada. Qué pendejo. A ver, Yetis, el tuyo. Que llega una viejita, ¿no? La para el tránsito. Le dice, a ver, señora, su licencia de conducir. Ay, no, me dijo, pues no traigo. Bueno, pues su tarjeta de circulación. Ah, no, tampoco tengo. No, abuela, pues a mí se me hace que me va a tener que dar una mordida. Pues será mamada, mijo, porque tampoco traigo dientes. No pasa. Oye, en México, oye, ¿verdad? ¿Qué crees? Me acabo de comprar una cartera de piel de pene. ¡Ah, no mames! A ver, dame una patada en el culo. Ay, yo pensé que de piel de pene de burro. De piel de pene de monstruo. Ah, es que no era una cartera, eran unos zapatos. Ay, Natalia, con razón no se entendió tu chiste. A ver, pendeja, cuéntalo bien otra vez porque la banda se va a quedar con... A ver, 3, 2, 1, corre. ¿Qué crees? Me acabo de comprar unos zapatos de piel de pene. ¡Ah, no mames! A ver, dame una patada en el culo. Ese era realmente el chiste. Eres golosa, golosa, glotona. La cartera, la de piel de pene de burro. No, no, la cartera la trae. A ver, ¿qué pedo vos? Andas diciendo puras pendejadas, ya tienes sueño. Oye, oye. Vamos a... Padre, acúseme... Bueno, acúseme de que he pecado, me casé. Hijo, pero es que eso no es un pecado. Entonces, ¿por qué me siento tan arrepentido? Eso es muy bueno. ¡Cállate, pendeja, que me voy a casar! Ahí está el rol confesándose al día siguiente. Mira, Rodrigo, corre ahora o chíngate, mi amor. Oye, abuelita, ¿qué es pene? Ay, hijo. Pues bueno, pues es que es el aparato reproductor del hombre. ¿Por qué, hijo? Ay, no, pues es que en la escuela la maestra nos dijo que rezáramos por el arma de Jaimito para que su arma no pene. Oye, Jaimito, ¿tu papá en qué trabaja? Ay, pues mira, mi papá trabaja en un bar gay. Y cuando les gusta mucho, pues se los lleva a la casa y así gana más dinero. ¿De veras trabaja en eso? No, la neta es que juega en el América, pero me da vergüenza decir eso. ¡Muy bueno! Era una vez una que le dice, mi amor, hay que hacer el amor al estilo Chavo del Ocho. Ah, cabrón, ¿cómo es eso, vieja? Hasta que se me ponga el chapulín colorado. Muy bien, pues esto fue todo, bandita. Un abrazo a todos. Dejen, respeten a la banda tatuada y... fumen mota. Y recuerden que sin mascarita no hay lucha. Sí, usen condón, lávense las manos después de cagar. Sí, y así, recuerden, ¿no? Que sin globos no hay fiesta. Come jotes y legumbres. ¡Vagina! ¡Bye! Gracias, Mick. Dale. Yo quiero decirle a toda la banda que se tatúen sin ningún pinche prejuicio. Que lo hagan si lo quieren hacer. Chingue su madre la sociedad. Al final es su vida y su cuerpo. Háganlo en un lugar seguro, háganlo con la gente que sea correcta, vean sus portafolios, vean que sean buenos artistas, porque hay muchos gente que no son puras pendejadas. Hacen puras pendejadas. Así es, pues un aplauso a nuestro estrella del... ¡Bravo! ¡Que viva el respeto! Y el Don Pepino. ¡Y Don Pepino! ¡Bye! Sí, ¿tú eres titán? Así como... ¡Que viva el pepino de rol! Ah, no, ¿verdad? El pepino de rol. El mundo waffle.